Buenas noches. Ya estamos al aire en este miércoles 25 de noviembre del 2020. Soy el Panda Zambrano y te acompaño en directo desde el Pantacle Center. Programita 565 del Panda Show para Claro Música. ¿Cómo estamos, tepetongos y tepetongas? Redes sociales disponibles para ti. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ Quiero Una Broma. Si aún cuentas con correo electrónico, ¿qué esperas? Envíame un mensajito a quierounabroma@yahoo.com, WhatsApp 553 Pandita 553-726-3482. Desde los Estados Unidos 855-2611-804. De todo el país 800 Pandita. En este miércoles de aquí hasta las 10 de la noche, las bromas están por Claro Música. Datos móviles Telcel. La mejor FM. Si en este miércoles 25 de noviembre del 2020 quieres hacer tu bromita, entra a mi portal elpandazambrano.com y ahí encuentras toda la información. Te acompaño por la mejor FM en todo el país y de forma simultánea en tu aplicación de Claro Música. Y en esta noche estoy con Teresa y la saludo. Hola Tere, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Panda. ¿Qué haces, Tere? ¿Qué me cuentas, mija? Nada aquí. Tratando de hacer una broma. Todavía ni empezamos y ya te estás riendo. Yo escuchaba muchas bromas también reculeras. Oye, Tere, pero platícame una cosa, digo, dime tu broma, dime tu broma y todo para saber si vas a aguantar la situación y te la pasas riendo, chancluda. Sí, soy chancluda porque trabajo, ¿eh? Sí, oye. Es que sí lo voy a aguantar, no os voy a callar. Pero es que mira, tengo mi novio, no es de aquí, es de Chile, pero es bien celoso. Tenemos tres meses de... Teresa, ¿eh? Él es de Chile. Sí. ¿Y qué, está sentada esperando a que venga por ti o...? No, él vive aquí. Ah, él vive aquí. Sí. Es chileno, pero vive aquí. Okay. Ajá. Sígueme platicando, ¿dónde lo conociste? ¿Qué onda con el chileno? Tú y es muy chunda para andar con un chileno, tú. ¿Mande? Tú y es muy chunda para andar con un chileno. No creo que el chileno sea de Alcurnia, ¿no? Pero ¿cómo se da la relación? Pues mal, ahorita sí me ha ido súper mal. Porque es que lo que pasa que es muy celoso, no sé. Es sus ideas locas de que según ando con un güero, que no sé qué. Y siempre inventa sus cosas, ¿no? Ajá. Oye, ¿cuánto tiempo llevas con él? 3 meses. ¿Y dónde lo conociste, Tere? ¿Al chileno? ¿Mande? ¿Dónde lo conociste? Es que yo vendía ropa aquí por el Metro Revolución. Ok, y digamos, ¿vendes ropa en la calle o en un establecimiento? Sí, en uno de los puestos de ahí de ambulantes vendía, ya ahora ya no. ¿Y qué? ¿Y él llegó a comprar o qué onda? ¿Mande? ¿Qué habló? ¿Él llegó a comprar o qué onda? No, se llevaba con otra amiga, una chava que me lo presentó. Ok, ¿y te lo presenta y qué pasa? Pues dijo que me vio tal vez y ya, nos tratamos como amigos un tiempo, pero después comenzamos a andar y así. ¿Al cuánto tiempo de que te lo presentan empezaste a andar con el chileno, Tere? Como a los 2 años. ¡Ay, tanto tiempo! No, sí pasó un ratote. O sea, para que vean chancluda, pero con principios. Le costó trabajo al chile. ¿Y cuánto tiempo llevan de relación? 3 meses, dices. 3 meses. ¿Y por qué te cela tanto? ¿Qué? ¿O eres muy, te vistes muy provocativa? ¿O tienes muchos amigos? O... Amigos, sí. ¿Pero por qué te cela? ¿Porque tienes muchos amigos? Bueno, yo tengo muchos amigos. Y bueno, como trabajo aquí en el mercado de San Cosme, con una familia. Entonces, pues ve muchos chavos y así. Y la verdad, pues no estoy tan mal. No, bueno, no sé. O a lo mejor la voz nos engaña, pero... No creo que estés tan bien. A ver, te pido un favor. Te pido un favor, Tere. A ver, dime, ¿el miedo no anda en burro? Pues de él, el mío, ¿no? No, a ver, dime la frase, el miedo no anda en burro. El miedo no anda en burro. Igualita. Igualita. Me lo imagino con colitas, rebozo. ¿Cómo te imaginas a Tere? A ver, vamos a ver si compartimos. Dímelo en Twitter, @PandaZambrano, es la magia de la radio. ¿Cómo está hablando? ¿Cómo se expresa? ¿Por lo que dice? ¿Cómo te la imaginas? Descríbemela, es partidísimo ahí. Oye, ¿cómo se llama tu novio, el chileno, Tere? Se llama Asencio. ¿Asencio? O sea que la cigüeña lo tiró en Chile para que viniera a darte a México tu... Mi despedida. ¡Ah, no, tu besito! Y bueno, ¿y qué broma para Asencio, Tere? Ah, es que entonces te pudieras pasar como de que ando, que tú andas conmigo, o sea, como, es que en la mañana estaba yo y ya habíamos peleado. Y le colgué el teléfono, entonces como a las 12 me volvió a marcar. Entonces contesta mi primo y no le contestó él, o sea, él no respondió, como que, ay, bueno, ¿quién eres, no? Entonces, lo que yo quiero que tú te hagas pasar, como que andas conmigo, como que, ay, es que le marcaste en la mañana, X cosa, ¿quién eres, X cosa? Estoy viendo que el teléfono de mi, no sé, de mi novia o de mi vieja, tiene muchas llamadas tuyas, y ya le revisé el teléfono, ¿qué te traes? O algo así. ¿Cuántos años tienes, Tere? Yo, 30. 30 años, ándale, chancluda, ya estás rucona. ¿Y tienes hijos? No. No tienes hijos. ¿Alguna vez has sido casada? No. ¿Arrejuntada? No. Oye, ¿y Asencio si quiere algo bien contigo o pues nada más eso? Nada más de cacahuate. Nada más de cacahuate ahí. Okay. Bueno, mira, se me acaba de ocurrir algo. Tú eres muy risueña. Exactamente. Estás ahí con tus amigas riéndote. Ahora voy a hacer algo diferente. Voy a marcarle por teléfono y te pido que al igual como iniciamos esta llamada, que andas con tus amigas riéndote y diciendo, no, y jajaja, y jojojo, hagas lo mismo. Mira, quiero lo que puedes hacer es que él siente que hoy descansé, o sea, él piensa que hoy descansé, o sea, me dieron día libre hoy en mi trabajo con mis primos, pues. Él dice que según yo no voy a pasar el día con este cuate. Dice, pero ¿qué pasa con ese güey? Que no sé, que me roba tu tiempo que tú me debes de dar. Entonces, como que haciendo que estamos aquí en el... Eso se lo diré con todo gusto, nada más escúchame para que me puedas apoyar con la broma. Mira, yo ahorita le voy a marcar, va a sonar la línea, en teoría va a contestar. Y tú ponte a echar relajo ahí con tus amigas, empieza a reír como lo estás haciendo. Que tú digas que estás echando ahí desmais. Eso es lo único que necesitas. Eso es lo único que necesitas. A mis amigas, a mis primos que se meten aquí relajo. Sí, ahí se pongan a echar. Pongas a echar relajo y todo exactamente como le estabas haciendo. Pero ya, órale. Vamos, le marcamos. Bro. El relajo, órale. Ríete. Sí. Que se escuchen los demás, como se escuchaban así. Hay desastre. Bienvenido a este número celular. Ríete. Para que le respondan de buen humor. Bueno. No manches, qué tan tampa. Yo medio escuché. Tiene la voz así como de sope, así como de... ¿Cómo qué? como de pendejo. Ah, caray. Creo que sí. Ok, ¿qué nombre quieres que me ponga? Pues no sé, ¿tú? No, ¿no hay un nombre innombrable en su relación? Víctor. Víctor, ok. Con el Víctor, ya está, vamos a darle. Con el Víctor. Noche de miércoles, señores, las bromas están en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Bienvenido a este número celular. Para que le respondan de buen humor, sonría. Para que al contestar le cuenten un chiste, solicítelo. Bueno, bueno, no, porque está. Bueno, bueno, Asencio. ¿Qué pasó? Habla Víctor. Dígame. Oye, nada más para que dejes ya en paz a Tere, somos novios. Ahorita nos vamos a ir incluso en hotelito Charpata. Entonces, está bien, ¿qué pasó? Estoy aquí con Tere. Y bueno, ¿qué pasa con Tere? Nada, lo que pasa es que ella y yo ya andamos, te digo que estamos aquí con unos cuates. Ahorita nos vamos a ir a un hotelito y todo. Lo que pasa es que me estaba diciendo que ya ves que puro chileno contigo y que luego te pones medio a chillar y todo, entonces ya te quiere mandar a tronar a la tuya. Espérame, déjate la paso. Mi amor, ya les dije, aquí está este güey, le dije que nos vamos a ir ahorita a un hotelito y todo. Ya de una vez cántasela. Tú y yo siempre juntos al final. Ven, ven. Ven, ven. Porque sí, porque. ¿No? Ya de una vez. Pues sí, ya que truene. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo dice? Cabrón, ¿qué cosa quieres, güey? ¿Eh? No, ya sabes que Julio. Ese cabrón. Bien. ¿Qué habla? De culero. Un sandwichito. ¿Por qué? ¿De qué? Una orgipiñata. ¿Qué cosa? ¿Quién es ese culero que está hablando? Pues tú dices, ¿no? Que la persona que tú me estás diciendo, ¿no? No sé, pues me habla a mí. Dice que ese está tu novio, vaya a un hotelito contigo, dice. Exactamente. ¡Mira, Tere! ¡Nalgadita! Lo que tú me dejaste. Lo que tú me no hiciste, lo hizo él. Bueno, ándale, hágale, la pase bien. Hágale, que le pase bien. No, pero con tú. Sí, ¿verdad? Vamos a disfrutar la casa al amanecer. Ahí te mando ahí. ¿Tienes ayudadita? Para mandarlo. ¿Manda? Oye, Tere, te mando una ayuda. ¿Qué te está diciendo pues sí, el chileno? Sí, fíjate que sí, la paso muy bien con él, exactamente. ¡No, mándalo a chingar bueno, a su madre! ¡Nos vemos! Pues ¿sabes qué? Lo único que te quiero decir... ¡Ya te mandó la fregada! No manches, los dos están bien imbéciles, pero bueno, pues lo bueno es que los estamos... Es que yo no quiero hacer más titilar al güey. A ver, deja otra vez, le llamo yo, el Víctor. El Víctor. ¿Por qué le hablas a mi vieja, el Asensio y la Teresa. Sí, yo acá, ya déjame, ya acá. Tranquila, ajá, mi amor. Ahorita lo arreglamos con ese estúpido chileno. Aquí, mira. Ahorita le hago su cabecita y le hago. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y te queda la maquinita, mira, la como te gusta lo que te pongo ahí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Espérame, déjame porque ya no conteste este güey. Oye, mi amor, ¿qué? Tere. ¿Qué? Tere, ¿te acuerdas cuando te lo acerco ahí y te hago el? ¡Ay, qué lindo! Para que le respondan de buen humor, sonría. A ver, espérame, ya le estoy llamando. Bueno, bueno. Bueno. Oye, ¿por qué le hablas así a mi vieja, estúpido? ¿Eh? Nos la estamos pasando André, bien. No, ahí voy para ayudar, para echarle la mano. Ahí llego. No, ahí no te llego. Preocupes. Nosotros vamos a armar la orgipiñata, güey. Tú no estás invitado. Ahora, solo te puedo aplaudir. Ahorita, mira, sí, ahí le voy a abrir. Y mira, mi amor dice que va a venir para acá ya con otra vez. Este es un chileno caliente, por eso es chileno. Oye, ¿él conoce a alguien de tus amigas acá bien férreas o no? ¿Cómo? ¿Conoce a alguien de tus amigas que está ahí contigo? Pues conoce a mi prima, mis primos. Es que yo lo traje aquí a donde trabajo. ¿Por eso es que dice que va para allá? ¡Ah, que venga! Pues eso dijo, voy para allá para aventarme el trípode. A ver, espérame, déjale marco otra vez. Oye, pero tú también le vas a tener que entrar, ¿eh? Le dices que en el pastel. Ni venga, no estoy pasando bien con él. No, ¿sabes qué? Sí, ya ni venga. Tú ya, mira, tú ya tuviste tu oportunidad. Bienvenido a este número celular. Fueron los tres meses más aburridos de mi vida. Para que le respondan de buen humor, sonría. Para que al contestarle cuenten un chiste, solicítelo. Para que le regalen una sonrisa al responder, ponga carita feliz. Para hablar con un simpático operador, espere en la línea, por favor. Ya no contesta el chileno. La llamada se... ¿Sabes qué? Mejor córrete de donde estás porque te va a caer y te va a querer llevar al Trípoli. No, aquí me avienta, aquí me hace paro, no es problema. ¿Con cuántos amigotes estás ahí? Pero ahí está la esposa de uno de mis primos, está mi prima, hay otra chavita, hay otros chavos aquí que son del mercado. Ah, no, pues está toda la bandera, no, pues entonces que se deje ir. Están escuchando. Y aparte, también está tu Víctor, o sea, aquí está tu... Aquí estoy yo, tu Víctor, mi reina. Oye, ¿qué? ¿Nos vamos a ir ahí al cinco letras o qué? Al que quieras. ¿Sabes qué te voy a hacer ahorita que te vea? ¿Cuál? ¿La del chaquito? ¿Cuál? No, te voy a hacer la de... Así como te gusta. Bienvenido a este número celular. A ver, para que le respondan de buen humor, sonría. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Vamos a hacer el trío o no? Estamos aquí en el cinco letras. ¿Dónde está, mi amor, para recogerte? ¿Eh? ¿Dónde está para recogerte? Estoy con auto. ¿A dónde vamos tú y yo? ¡Asensio! ¡Asensio! Pues ese culero te burlan de tu persona. Mándale ese culero. ¿No? ¿Sabes qué? Ahorita dile que vamos a hacer la de changuito, mi amor, como me lo pediste. Y el vamos a hacer la de changuito, vamos a hacer la de perrito. Me da más lana que tú, cabrón. Que tú estás bien jodido, güey. ¡Yo le doy tortibonos, güey! ¿Y tú sabes de quién estoy hablando? ¿De quién? ¡Por un producto nacional, güey! Y ahorita sí, mira, le vamos a ver... ¡Arriba! ¡Un arre! ¡Arre! ¿No? ¿Qué pasó? Es el de tu karma, ¿no? ¿Qué pasó, dime? Dile que ¿por qué me cuelga el teléfono, pues sí, mi amor? Sí, la atinaste. La verdad, sí, la atinaste. Lo que pasa es que cabrón, me tiene miedo. Pero por favor, te estoy cambiando, idiota. ¿Qué pasó, ese culero? ¿Qué están hablando? Pues es mi viejo. ¿No sabías que estaba yo casada, pendejo? Entonces quédate con ese viejo pendejo. Oye, voy a pasar para que veas. No, a ver si no me cuelga. Bien rico, lo que tú nunca haces, cabrón. Así, pero mira, así de aretito y te voy a hacer el 69. Bueno, espero que no me cuelgues el teléfono, ¡Te estoy hablando! ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué tal? ¿Qué? A ver, ¿qué no tienes el valor para hablar acá con el picalica de la Tere o qué? Yo soy el efectivo, soy el machín, soy el que le pone sus changazos. ¿Qué estás haciendo? Que te visite. ¿Dónde estás? Que te abras, ¿cómo vas? ¿Vienes para acá? Culea, rico. Tú ya sabes cómo se mueve, bien sabroso. Ya avisamos lo que teníamos que avisar, cornudo. ¡Así, rico! Sí, así bien sabroso. Así que ni siquiera te pares por acá, güey. ¿Entendiste? Si no quieres problemas con la banda. ¿Estás oyendo, Asensio? Ándale, como el Espíritu González. ¡Yupi, ándale! ¿Por qué no nos vemos tú y yo en persona? ¿Quieres que lo arreglemos como hombres? Ya le llevo al mercado a recoger la chava. ¿En cuánto tiempo llegas, hijo? 20 minutos para recoger mi chava. Bueno, entonces nos vamos a ver. Mi nombre es Víctor. Y cuando te vea, ¿sabes qué te voy a preguntar? Bueno, ahí está. Te estoy preguntando, hijo. ¿Sabes qué te voy a preguntar? Ahí llegamos, cabrón. Ahí llegandito. Llegandito, te voy a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma de tu vieja. ¡Ah, la máquina, baboso! Ya se enojó el hijo de Spiri González. ¡Yupi, ándale, pere, pere, pere! Oye, ¿neta este es chileno? No creo. ¿Eh? No, ¿neta es chileno? Según... Pues yo creo que debe ser Chile, esquina Uruguay, ahí en el centro. Si él es chileno, yo soy francés. Francesa, española, por favor. Oye, ¿no? Mira que nos ha colgado el teléfono el condenado. Nos ha colgado el teléfono, no aguanta. Vamos a... Vamos a marcarle, ver qué te dice. Nos colgó. Oye... Oye, pero el vato seguía insistiendo de que iba por ti, ¿eh? O sea, se ve que le pudo, se ve que lo traes cortito. Bienvenido a este número celular. Para que le respondan de buen humor, sonría. Para que al contestar le cuenten un chiste, solicítelo. Para que le regalen una sonrisa al responder, ponga carita feliz. Para hablar con un simpático operador, espere en la línea, por favor. Ya para le hablar respondemos. Con un chileno, apriétele 5. Bienvenido. Buzón. Ya no, va con... ya no la llamada se cobrará. Oye, ya no contesta, yo creo que ni va a contestar. ¿Tú crees que conteste? ¿Quién sabe? Es que no manches, me cae que sí está bien heavy. Bueno, comunícate ya tu bromita. 553-726-3482, noche de miércoles 25 de noviembre del 2020. Soy el Panda Zambrano y escuchas el Panda Show por la mejor FM y Claro Música. La mejor. ¿Y tú dónde escuchas el Panda Show? Estamos aquí en la ciudad de Dalton, Georgia. Ecatepec, desde Puerto Escondido, Oaxaca. Desde San Luis, de Matamoros. Del Estado de México. Atlixco, Ontario. Soy de Chetumal. De Ecatepec, Estado de México. Somos de acá de Acapulco, de Dallas, Texas. Soy de Nuevo León, Tamaulipas. León, Ciudad Juárez. Cuernavaca, Morelos. Les habla de aquí de México, de la capital. De aquí de Houston. Y de la Benito Juárez. San Francisco del Rincón. El Panda Show se oye a toda máquina. Visita elpandasambrano.com. La mejor. Bueno, ya estoy de regreso en este miércoles 25 de noviembre por La Mejor FM vía WhatsApp 553 Pandita 553-726-3482. Si estás por Claro Música, ya lo sabes, envíame un inbox a través de Facebook Panda Zambrano 25. Dame tus comentarios en mi Twitter personal @PandaZambrano. Me voy con más bromitas. Antes regreso ahí con Tere para preguntarle si ya le mandó mensaje o ya tiene contacto ahí con el chileno. ¿Qué onda, mija? ¿Ya te escribió? ¿Ya le escribiste? ¿Ya tienes contacto con él o no? Sí, le mandé, pero no me contesta. ¿No te contesto? Sé que aparte de disque chileno sentido. Así es. A ver, pues vamos a marcarle, vamos a hacerle el último intento a ver si nos contesta. Vamos a cambiar de una línea diferente y le expliques a tu adorado chileno. Bienvenido a este número celular. Para que le respondan de buen humor, sonría. Para que al contestar le cuenten un chiste. ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Es una broma, una broma. Mira, ¿por qué una broma? Pues porque él es bien celoso. Escúchame, ¿qué? ¿Por qué te juegas así conmigo? Yo nunca le doy confianza a eso, güey. Eso es culero. Ese es tuyo. Bueno, Sergio, contesta. ¿Por qué eres así? ¿Y dónde estás tú? ¿Por qué me cambias el número de teléfono? ¿Y el otro teléfono? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Mandé? ¿No tienes crédito? ¿Qué pasó con otro teléfono? No, es que... es de la radio difusora de donde estamos marcando, de donde hacemos las bromas. ¿De dónde? De una radio difusora que te hace la broma. El que te habló es un locutor. No se preocupen, Speedy González se los trae. ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba! ¡Ándale, arriba, arriba, yepa! ¿Ese teléfono aquí es? ¿De quién es? Te digo que es de la radio difusora, oye. ¿Has tomado tú licor? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿De qué? ¿Has tomado licor? No, al contrario, o sea, no, o sea, es de una cabina. ¿Dónde estás? Yo estoy aquí trabajando todavía. ¿Por qué me habla de una cabina? ¿Cómo es eso? No entiendo. Ay, es un... A ver, ¿te estás yepa, yepa, tonto, ándale. Sergio? ¿O qué? Yepa, yepa, sí, así, así. ¿Cómo? Es que no entiendes. No te entiendo nada. Pues tú ¿cómo? Estás de loco, siempre estás como loco y así. Pensando y viéndote no, cosas no que dices que... se los trae! Diciéndote... Siempre estás pensando otras cosas y andas con otro cabrón y no es cierto. ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Eh? ¿Qué es lo que suena? Pues es un sonido, X. Que le ponen así un radio para que yo escuche primero que están hablando. Es el, es la radio. Es de no, broma. No te preocupes, Speedy González se los trae. ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba! Ay, qué es eso, la verdad. ¿Dónde estás ahorita? Ay, escucha, le pasa la última, ves que te voy a decir, bien sabes que yo me canso con estarte diciendo esas cosas. Estoy en el mercado trabajando, chingado. Ya bueno, ¿a qué le sale para que me busque? ¿A qué le te espero? ¿Viene para buscarme? Pues mira, la neta te voy a decir que ya está la fregada, ya me tienes hasta la chingada y hasta ahí, ¿eh? Pero tú me estás, me das coraje. No, no me vas a recoger ni nada, simplemente estoy diciendo que ya está ahí, se acaba, porque ya neta que me estás poniendo hasta la suerte. ¿Por qué es así? Tú me estás dando coraje, no me des coraje, me hablas, tú me llamas, se burlan de uno. ¿Cómo que no cualquiera? Hasta yo no me, yo nunca hablo esas cosas, si te hablan, hablan, me chingan a mí mucho. Pues es que tú estás bien así. ¿Qué no ves que te di una segunda, una primera oportunidad? Bueno, esta es la primera oportunidad que te di. Y no, yo ya me canso con una persona así. ¿Ya ves? Todo lo que pasa por no ser confiado, por ser desconfiado. Y desgraciadamente, mira, pasan las cosas. Sé más confiado y yo creo que ve con alguien especialista para que te ayude con esos malditos celos. ¿Qué estás haciendo? No te entiendo, no te escucho. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué estás escuchando? ¿Eh? ¿Qué escucho eso? ¿Qué escucho? Nada, no es nada. ¿Qué cosa es un radio? ¿Qué es? Sí, es un radio. Bueno, amor, ¿a qué le sale de trabajar tú para esperarte? ¿A qué le sale? No te voy a esperar ni tampoco quiero que me esperes, porque ya... ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, otra vez más, me has abandonado solo. ¿Eh? ¿Me tienes abandonado? ¿Cuántos días? Sí, estamos en cadena nacional, X. No te quiero ver, estoy enojada, punto. ¿Cómo? Estoy enojada por todo tu desmadre que haces. No he hecho nada, tú haces todo de madre, yo no, yo estoy tranquilo. No, claro que no, no te hagas tonto, te pegas en la cabeza como dice el panda. ¿Estás loco o qué? Pero si yo vengo ahorita y me llama a ustedes, me están llamando, ¿ves? Yo, Bochano, yo, Bochón. Oye, ¿qué será esa cosa que está dentro del edificio ese tan grandote, tú? ¿Cómo dice? ¿Tú qué sabes leer? Dice elevador. A mí sí me es que es como incubadora. ¿Por qué tú? Se meten dos, salen cuatro. Luego se meten cuatro, salen ocho. Pues ¿quién nos metemos? A ver qué pasa tú. Bueno, pues a ver, vamos a ver, porque no nos cuenten. ¿A cuál piso, señores? Primero, mi compadre. ¡Susi! ¿Ahí estás o no hablas? Estoy aquí. ¿Dónde estás para recogerte? ¿Estás torpe? ¿Estás tonto? Estoy aquí trabajando. Estoy en el trabajo. Entonces acaba y me llama para recogerte. O viene para Buenavista ahí o si no... No, ni a Buenavista voy a ir de ninguna parte contigo ya. Entiende que del otro día ya te había dicho también que ya no quería estar contigo. Ya te había dicho. ¿Y entonces hoy en la mañana igual, ya. Ya la vermos. Ya valió. Bueno. Te estoy escuchando. Bueno, ¿qué vas a hacer? Dímelo. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Feliz? ¿Voy a buscarte o me vienes a buscar? ¿Cómo es? Ninguno de los dos vamos a buscar y punto. Bueno, buena noche, hasta mañana. Buena sí, noche. Hasta buena mañana. ¿Te escuchaste? El Panda Show presentó su capítulo de... ¡Telenovela chunda! Dimensión desconocida. El capítulo de hoy... El chileno. Buena noche. Mañana te presentaremos... Un indio chileno quiere llorar. Con la participación especial de Tere, mejor conocida como... La miedo no anda en burro. Por primera vez en México, un chileno que es más chile que el chipotle. Asencio. El capítulo de mañana no te lo pierdas. Por este canal y por esta frecuencia. Vamos a ir al hotel. Hay 5 letras. No te lo pierdas. El día de mañana. Aquí. Oye, ¿qué onda con tu novio? Con este chileno, chileno. Yo creo que es chileno porque igual le gusta... ¡El chile! ¡No, le gusta México! Le gusta Chile o algo así. Oye, pero de verdad ya estás harto de él, ¿verdad? Por lo que... Ay, sí, neta, que ya 3 meses estoy hasta la vermus, pandita. ¿Y qué es lo que te detiene con él? ¿Qué es lo que...? Ya nada, nada. Yo ya se lo había dicho, mira. Hace como 15, 20 días... Igual se puso celoso, le colgué el teléfono, X cosa, y ya. Resulta que el viernes me volvió a marcar. Ajá. Y igual, o sea, bien, o sea, comenzó bien padre, en vez de venir con un ramo de rosas. Para pedirme perdón, yo, o sea, me dijo, dame una oportunidad de nuevo. Y yo ni le dije ni sí, ni no. Entonces, me cuenta que así es, y, o sea, me dice, vamos a vernos el fin de semana, algo vale, pero tengo que trabajar. Ven a mi trabajo, o sea, ya lo conoce aquí mi familia. Y no quiso venir. ¿Y luego? Y no quiso venir, no vino. Y dice, te voy a marcar para cuando vaya yo para allá. Me quedé todo el día esperando la llamada y nada. O sea, Lo que a mí me encantó fue la conversación. ¿Vieron qué conversación tan productiva? Tan profunda. Tan profunda. Imagínense, ellos en su noviazgo cotidiano... ¿Qué hablarán? ¿Qué dirán? Pero realmente te escucho... ¿Como relajada o alena? Pues a la vez sí. Enojada y relajada. Pero hasta la máxima capacidad, como si ya estuvieras harta, esa es la palabra. Es que yo me harto de una persona. Permíteme, por favor, sube fondo, por favor. Ajá. Buenas noches, bienvenidos al consultorio del Dr. Panda. Esta noche haremos un psicoanálisis de una mujer treintona... que recientemente, hace 3 meses, se ha pareado con un chileno. Ella, desesperada de esta relación donde este individuo, al parecer ya de edad adulta, donde argumenta ser de una nacionalidad y hemos reflejado a través del audio que no lo es, ya está hasta su máxima capacidad. Tere, buenas noches. Estás hablando al consultorio del Dr. Panda. ¿Qué es lo que te detiene para con él? ¿Por qué si ya estás hasta la menopausia, por qué no terminas esta relación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tomas esa decisión? ¿Qué es lo que te falta y qué es lo que te atrapa? Platícame, desahógate. No, a mí no me detiene nada ni así, yo te lo no dije. No te detiene nada, sí. Le dije entonces. Yo. O sea, no me detiene nada. O sea, a mí no me detiene nada. Pero puedo notar en el psicoanálisis que estás atorada en esta relación. Aquí hay dos cuestiones básicas. O estás atorada en esta relación que no sabemos el por qué, o en realidad tienes un retraso mental. ¿Cuál de las dos cosas crees que sea? Uno de los dos. No, a veces yo creo que ya le había dicho a él que yo ya quería terminar con él. Sí. ¿Y él qué contestó cuando le dijiste, buscó. Oh Dios? ¿Eh? No, terminé con él y todo, como si nada, ni le marqué ni nada, o sea... investigar. De hecho, ¿cómo te diré? Él fue, más que nada, él fue el que me detuvo. Él me buscó y él era el que me decía, no, ¿sabes qué piensas? Estás enojada. Y le dije, no, no, ¿sabes qué? Hasta ahí y le colgué. Y ya no le marqué. Y luego ya el viernes me volvió a marcar él y me dijo, vamos a ver, ¿sabes? Yo te digo, ni le dije sí ni no. Entonces, yo nada más quería yo a platicar con él, ¿sabes? Y yo sé que ya está ahí como me solamente la plática. ¿No, no será que también estás atorada por el tema sexual con este hombre? No. No. Para nada, no. No realmente hace buenas chambas el chileno. No. ¿No será que por ahí estás ensartada en el tema del amor? No, no. ¿O de la pasión? No, no. Yo. Hay un tema muy feo para ti. Sí, me encanta el fondo musical porque con la voz de esta niña soy muy sexy. Lo que te puedo recomendar, Tere, es que metas, vayas ahorita directamente. Está cerca de un baño. ¿Por qué? Porque mira, las cosas que tenemos atoradas hay que desecharlas. Y es lo que tú tienes que desechar. Así que en este momento te voy a invitar a que vayas al baño, metas la cabeza y le jales al mijitorio. Que te vayas por ese torbellino del mijitorio y llegues a lo más profundo con los submarinos y ahí te metas en el fango. Esa es la solución. Muy bien, gracias por comunicarte al consultorio del Dr. Panda y espero que pronto puedas deshacerte de esta maldita obsesión del amor. Y por favor dime, ¿cómo se oye el Panda Show, Teresa? A todas máquinas. Panda, ya deja de tragar, ¿no? La mejor. Vámonos con más en este miércoles 25 de noviembre del 2020, el Panda Show por la mejor FM y Claro Música. Qué personajazos, ¿verdad? Del chileno que no es chileno y Teresa, la que no tiene patas, pero bien que hace bromitas. Vámonos hasta Coacalco, ahí está Edwin. Hola, buenas noches, Edwin. Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú? A toda máquina, ¿tú qué me cuentas, brother? Ah, pues mira, le quiero hacer una broma a mi amigo David, que es es promotor de marca de ahí de legumbres, de lo que es de centros de supermercado. O sea, que él está en tiendas, en supermercados, promoviendo legumbres. Ajá, exacto. En lata, supongo. No, en bolsa. Bueno, ¿y luego qué onda? Ha tenido problemas en su trabajo y ahora sí que está en la cuerda floja y tiene miedo de que lo vayan a correr. ¿Y eso por qué? ¿Ha hecho cosas que realmente merece que lo corran? De hecho, ahorita lleva un reporte porque escondió un muñeco hace poco, no tiene ni una semana, de que le gustó. Entonces, fue en la quincena. Dijo entre lo voy a esconder y ya cuando ahorita se pasa a cobrar, pues lo pago. Entonces los de prevención pues lo cacharon y pues eso no está permitido, menos a los empleados. Claro, pero él ni siquiera es empleado porque, digo, empleado de la tienda. Es empleado externo, se podría decir. Exactamente. Porque es promotor. Exactamente. Entonces ¿y qué juguetito escondió? Un muñeco de, creo, de Halo. No, ¿y dónde lo escondió? Debajo de un stand. Entonces los cuates de prevención lo cacharon y pues no, se pusieron ahí muy pesados. Mi amigo dijo, no, ya nada más permítame que cobre y yo lo pago, pero no quisieron. Dijo, no, págalo ahorita o no te retiras, porque él tiene varias tiendas, es como que rotativo. Ándale, ¿y hace cuánto tiempo que escondió el muñeco? Digo que fue apenas en la quincena. Entonces te digo que escondió el muñeco y ya no le permitieron el acceso ahí a esa tienda. Entonces su jefe pues dijo, no hay problema, pues ahora sí que tú no hiciste nada, nada más se le va a dejar de dar de servicio a esa tienda, le dijo su jefe directo se llama Arturo. Okay. Y el jefe de su jefe se llama Alfredo. Entonces la broma consiste en de que pues, no sé, de que lo van a correr. Bueno, hay algo que él me contó, pero creo que tus jefes nos han dado tinta o nos dieron tinta, de que eso fue hace como 15 días, o no, hace como semana y media, perdón, que me contó que en otra tienda, de las que de su ruta, que no había cambiado precios de su marca, pero como que en un mes, aproximadamente en un mes. Ajá. Entonces, bueno, el primer reporte fue este, ¿no? Del muñeco. Entonces, del muñeco. Y otro de que no cambió marcas, tío. El otro, pues puede que no, de que no cambió los precios, pero eso ellos no lo saben. Entonces yo quiero que tú entres como el jefe de su jefe, para que no te vaya a reconocer, no sé, tal vez la voz. Yo pienso que el jefe de su jefe es con el que menos tiene contacto. Con su con jefe Alfredo. Directo. Ajá, Alfredo es el jefe de su jefe. Su jefe directo se llama, espérame, porque le saqué Arturo, nombre, dijiste, ¿no? Sí, Arturo. Su jefe directo se llama Arturo. Entonces, no sé, que apenas estabas checando ahí que todo estuviera bien en las tiendas y que el jefe de pues se llama Luis, el jefe de ahí de departamento de esa tienda, te pasó la, bueno, apenas no sé que hubo inventario o yo qué sé. Entonces ¿Qué te dedicas tú? ¿Por qué eres re imbécil, Pablo? No. El pajarito. Mesero. Ok, bueno, entonces yo voy a ser Alfredo, ya tengo ahí más o menos las herramientas. ¿Qué? ¿Lo corro? ¿Que se presente? Sí, ahora sí que el jefe de que te pasó el reporte de que no había cambiado precios, varios clientes hicieron devolución, entonces ya con estas serían dos, entonces pues que lo vas a correr. Ok, porque, que se presente a dónde, ¿liquidación o Nelo? Así lo corremos. Sí, lo corres, entonces que con la diferencia de todo este mes de que no cambió precio, entonces que fue un porcentaje más o menos a lo que le iba a tocar de finiquito y no le vas a dar nada. Ok, ¿le digo que se presente a algún lugar o en el pastel? Nada más que lo vas a correr y ya, de preferencia que la broma sea corta para que no vaya a tener contacto con tu jefe o así, empezamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Sol García y soy vocalista de La Arrolladora y quiero invitarlos a que sigan escuchando el Panda Show en la mejor FM. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. Ay, güey. Bueno. Bueno. Bueno. Sí, bueno. David, habla Alfredo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Alfredo, ¿cuál Alfredo? Perdón. Soy el jefe de Arturo, tu supervisor. ¿Cómo estás? Ah, ok. Oye, me habló Luis. Estoy preocupado porque ahí en la tienda hay un problema bastante severo porque no hiciste el reetiquetado y el cambio de precios del producto. ¿Qué pasó? ¿Reetiquetado de precios? Así es. Ah, ok, Luis. Sí. Ajá. Ahí hay un problema porque están pidiendo las devoluciones. Está teniendo un problema directamente en la tienda. Y quiero saber cuál es tu punto de vista, porque es tu función. De hecho pasé... ¿Cuándo fue la última vez que pasé? El sábado. Sí, de hecho sí estuve pasando. Bueno, parece que cambié las etiquetas. Pero esto no lo tuviste que haber hecho el sábado, en caso de que realmente lo hayas cambiado. Eso se tuvo que hacer la quincena pasada. ¿Sabes en el problema que estás metiendo en la agencia? Aparte, no es la primera vez, acabo de colgar con Arturo. ¿Qué pasó con el monito que escondiste? ¿Qué te está pasando, eh? No, bueno... Tú estás enfrente de la marca. ¿Ah? Y pone realmente a la agencia en problemas. Eso no puede ser posible, de verdad, David. No, ahora sí que eso lo entiendo. Ahora sí que... que desde el primer... Desde el... Ya ve que tenemos 5 días para etiquetar los productos. Ahora sí que sí lo hice. A ver, no entiendo qué habrá encontrado. David, justificándote, vamos a ser honestos y hagamos un ejercicio de honestidad. Tratando de justificarte ahorita no vas a encontrar solución a esto. Creo que si realmente eres una persona decente, debes de reconocer tus errores. Y sabes que no lo hiciste. Luis no tiene por qué mentirme. Él ya me mandó incluso en Word ahorita todas las devoluciones que tienen y es bastante dinero, porque la gente está pidiendo el reembolso de eso. Eso es por un error tuyo. Ese es tu trabajo. ¿Representas a la marca? ¿Tuviste que haber reetiquetado entonces? No me justifiques. Si realmente existe el error porque existe, si no, no te estuviera molestando. Y es un asunto grave. Si no, le diría a Arturo, velo con él. Pero no, aquí estás metiendo problemas a la marca. Y estamos teniendo un conflicto muy fuerte con la tienda. ¿Y sabes que esto puede hacer que quiten a la marca de la tienda? ¿Y el problema que vamos a tener? Ok, sí, sí, sí, lo entiendo. El problema puede ser grave. De hecho, se está convirtiendo en muy grave. Varios clientes han hecho devoluciones del producto por no cambiar el precio. ¿Y eso por qué? ¿No pudiste? ¿Por ineptitud? ¿Te dio flojera? ¿Te falló la marca? Dime, ¿cuál fue el problema? Quiero saber el meollo del asunto. No, pues ahora sí que no podría justificarlo, no tengo palabras. Entonces, sé honesto, ¿por qué no lo hiciste? ¿Nada más porque no te dio la gana? ¿Porque no te dio tiempo? ¿Porque no quisiste? ¿Cuál fue el motivo? Quiero saber la razón. No, es que no lo encuentro, señor. No, la verdad no. O sea, no lo hiciste porque no lo hiciste. Esa es tu respuesta. No, pues ahora sí que no lo hice, no. Muy bien, me estás diciendo que no lo hiciste. De favor, dame el motivo por qué no lo hiciste. Pues ahora sí que no, o sea, no encuentro el motivo, de verdad. De verdad no encuentro el motivo. O sea, sí he pasado, pero no sé qué producto es el que me esté diciendo. Porque sí he hecho el cambio de... No, o sea, sí he hecho el cambio de etiqueta, solo que no sé a qué producto se refiere. Pues directamente, el producto del arroz, el frijol. Por favor, no me sé no sé cuál es el producto. Nosotros no manejamos salchichonería, así que no me sales con qué producto. No, o sea, sí, lo entiendo. Bueno, el arroz, el frijol de la marca no lo reetiquetaste con el nuevo cambio de precios. No hiciste el cambio de precios en un mes. ¿En un mes? No, sí lo hice, no, así que no. En serio, de verdad, el arroz lo he estado cambiando de precio. De hecho, cambió a su precio original, que fue de 20.90. Ay, David, de verdad yo no sé cómo enfrentar esto. Lo que sí te voy a decir es, te digo que acabo de colgar con Arturo. Ajá. Y también el problemita este que nos metiste ahí en escondiendo el muñequito, por favor. ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años. Por favor. Híjole. O sea, primero escondiendo un muñeco. Te debo entender, a lo mejor tu inmadurez, lo que tú quieras. Bueno, como bien dijo Arturo, eso lo dio de alta, lo dejó pasar por el lado. Okay. Pero esto ya estás metiéndonos en problemas graves porque estás metiendo en problemas económicos a la marca. Estás despedido. Directamente arréglate con Arturo, pasas a la agencia y obviamente no va a haber liquidación. Porque todas las pérdidas y todos los reclamos que se están haciendo ahí con Luis, eso lo vas a tener que absorber tú. Es más, hasta nos vas a quedar debiendo. Incompetente. Estás despedido, ¿eh? Sí, lo entiendo, José. No sé por qué. Qué respuestas tan imbéciles. Híjole. De verdad no sé cómo me arrepiento el no haber supervisado antes. Ahora, ¿cómo vamos a responderle a la tienda? Y la justificación. Dime qué justificación yo le doy a mis superiores. Es un organigrama. Tú eres el gato. El que te segunda es Arturo y después voy yo. Pero tenemos que rendir cuentas. Y directamente tengo que darle resultados en este caso a la tienda. Pues para que me salgas con qué. ¿Cuánto ya es 8 meses, no? Así es. Híjole, de verdad. Puede ser posible. Cholgazán. Y las cosas como son. Te voy a hablar a Arturo ahorita. Voy a hablar con él. Y olvídate del aguinaldo y de cajas de ahorro y todo eso, ¿eh? 8 meses. Y con todas las pérdidas, al contrario. Tú vas a tener que pagarle a la empresa. ¿Me estás oyendo? Sí, lo estoy escuchando. Ah, y si me olvidaba. Preguntarte lo último. Espero que también me lo respondas. Dime cómo soy el Panda Show, que es una broma de tu amigo Edwin. ¡A toda máquina, baboso! ¡Qué broma! Estás en las bromas del Panda Show. Esto deberíamos hacerlo en mix. Mientras Edwin le hace el otro ¿Qué onda, David? Soy el Panda, no es cierto. Es una bromita del Edwin, tu brother. Ya no sabías ni qué decir. Conste que la hice cortona a Edwin para no darle chance de que cortara el teléfono y hablar a Arturo y esto se hiciera grueso, ¿eh? Seguí tus indicaciones al pie de la letra. Muchas gracias, Pandita. David, ¿cuál fue la parte del grupo que más te sudó, paparrín? No, pues, ¿qué te digo? Dile por qué la bromita. Ándale, ándale, ándale. Para que se aplique más en la chamba. ¿Tú también trabajas ahí? No, no, nada que ver yo con tu trabajo. Ah, pero mira bien que lo tienes estudiado al hijo de Cali. Sí, porque... es que quería hacer una broma. Ya llevo años escuchándote, Panda, como 8 o 9. Y es la primera, por eso pues, me puse nervioso. Pues yo creo que bastante. Ay, Edwin, pues despídese de su amigo, ándele, paparrín, échele. Cámara, David, que estés bien y ya apliques en la chamba, porque... Dale, güey. No te vienes a correr. Que estés chido, amigo. Dale. Oye, somos bien burlones, ¿verdad? Carnal, no manches, sí, está. ¿Eh? Pero bueno, dime, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Sertudo, suelta la música para que el panda rebuzne. Gracias a toda la gente de la Mejor FM. Nos vamos en este miércoles 25 de noviembre del 2020. Mañana jueves regreso con más diversión. Pero si quieres más cargaditas, conéctate a Claro Música. El Panda Show Internacional. Miércoles 25 de noviembre del 2020 en este programita 565 del Panda Show para Claro Música. Hay que hacer bromitas. Facebook Panda Zambrano 25. Twitter @ quiero una broma vía WhatsApp 553 Pandita. Desde los Estados Unidos por la aplicación rojita de Claro Música 855-2611-804 de todo el país 800 Pandita. Y me voy hasta Michoacán en este noviembre 25. Allí está Eduardo. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Lalo? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué tal, ¿cómo pandita? ¿Te andas? Good, saludarte. ¿Qué haces, papá? Ah, pues aquí, relajándome un ratito, esperando tu llamada. ¿Bromita para quién, Eduardo? Para mi mamá. ¿Cómo se llama tu jefecita? Felicitas. Ok, ¿y qué bromita para mamá Felicitas? Bueno, le voy a comentar que tengo una exnovia que, bueno, es de Hidalgo y que se quiere venir a vivir conmigo. Entonces, para esto, ella cuando nosotros anduvimos, ella ya estaba embarazada de dos cuates. Ándale, ¿y unos gemelitos tuyos? Cuates, pues. ¿Tuyos o no tuyos? No eran míos. Ok. Entonces, le voy a comentar a mamá que siempre sí son. Ándale. Oye, ¿y hace cuánto tiempo de esta historia que... anduviste con esta mujer y que estaba embarazada de gemelos y no eran tuyos? ¿Hace cuánto tiempo de esto? De esto hace aproximadamente unos 9 años más o menos. Uy, no, pues ya tiene historia el asunto. Tú ya supongo que hasta te casaste, ¿no? No, sí, ya tengo mi vida, ya tengo mi esposa, ya tengo un hijo con ella. ¿Cómo se llama tu esposa? Ana. ¿Y la chica de Hidalgo? Arcelia. Oye, ¿y cuando anduviste con Arcelia y este pasaje, se lo comentaste a tu mamá, Felicitas? Bueno, sí, de hecho ella la conoció y ella la trataba también. Incluso también ella le comentó que estaba embarazada de unos cuates, que tenía cuates, pues, pero ella le comentó que no eran míos. Entonces ahora le vamos a hacer creer que siempre sí son y que yo a escondidas le he estado mandando, enviando dinero. Soquito, Loki, ok. ¿Y qué? ¿Que te la vas a llevar a Michoacán? ¿Que tú te vas para Hidalgo? ¿Qué va a pasar con Ana y cómo la vas a manejar? Pues de hecho, consiste en que ella, su pareja actual, ya se dio cuenta de que yo le he estado mandando dinero, enviando dinero, y que nos hemos estado frecuentando por mensajes, por llamadas, uh-huh, y que ya la botó. Soquito, entonces, Loki. Ya me comentó ella de que pues ya su familia no la quiere ya tampoco, ya no la quiere su pareja, y que me extraña, pues, y por los niños también. Entonces, y que está solita y desesperada, y aparte, pues tú la has mantenido ya durante un tiempo. Pero te va a preguntar qué onda con Ana y qué le vas a decir. No, pues precisamente le voy a decir que la deje, pues, que me la deje, que le dé hospedaje, pues, por un rato mientras yo me acomodo con mi esposa, que le platico, le platico cómo está el asunto y que ya la voy a dejar, porque incluso también ya hemos tenido problemas con mi esposa. Salemos del chongo cada rato. Pues vamos a ver cómo se pone tu jefe. ¿Estás listo, Lalo? Así es, Fondita. Pues vamos a darle, porque las bromas están en tu show. Yo soy Maca Carriedo y les mando un saludo a todos esos pasados de lanza que hacen bromas al Panda Show. Ojalá que nunca me toque. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. Listo, bárbaro. Te va a preguntar de dónde le llamas. Si te pregunta, tienes que tener una respuesta, que es de la chamba. O si no, te pregunta ni le digas. Va. Bueno. Madre. ¿Qué pasa? Digo, aquí es desconocido. Ah, sí, es que como que me está fallando el celular. No sé por qué me aparece a veces así. ¿A qué esperamos? Si no veniste, llamo a Char. Edward. Quítale el altavoz, por favor, porque no te escucho bien. ¿Oye, el altavoz? Ah, no lo tienes en altavoz, entonces pégate, pues, la boquita ahí a la bocina más. ¿Va a ser tu bocina de tu celular? ¿No? Yo tengo cargando el celular. A ver, ¿ya me escuchas bien ahí? Sí, bien, bien. Sí, pues es que, ¿dónde estás? A la casa de dos pisos. Ah, ya. Ahorita acabo de llegar, me fui a bañar. Ah, bueno, es que te decía, pues, ya ves que en la tarde te hablé, pues, que quería platicar. Me dejaste pendientado, venía del panteón. Ajá. Y me dejaste, y dije, pues, ¿qué le pasaría a Eduardo? No, pues, no. ¿Qué ibas a venir? Sí, no es para que te asustes, pues, o sea, pero sí, sí es algo serio, pues, que te quiero decir. Ah, pues, vente, pues, ¿con voy o qué puta? No, ahorita de hecho te dije que te iba a llamar. Ahorita de hecho me salí un poquito de Conani porque no quiero que escuche, pues. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, quiero comentarte, no está ahí, ¿estás ahí con don Fran? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Pues siéntate ahí. Siéntate a gusto para que me escuches, pues. Quiero que me pongas atención a lo que te voy a decir. A ver, no, ya que no vas a venir, pues déjame hasta por teléfono, ¿qué? Sí, mira, es que lo que pasa que, ¿te acuerdas de Arcelia? ¿Cuál es Arcelia? Pues la ex que tenía de allá de Hidalgo, la que tuvo cuates. Ah, sí. Bueno, yo he tenido comunicación con ella, pues, ¿ah? Ajá. He estado mensajeando y a veces nos llamamos. Sí. Y quiero comentarte, pues, una cosa. Los cuates, mira, los cuates siempre sí son míos, ma. Ay, Curlito, ay, que los ay, pobrecitos de mis niños. Sí, pero mira, yo les he estado pasando, pues, dinero. De hecho, pues, a veces a veces me la paso, pues, en dinero. Y ahí sí, todo sí, jodido, sí, ya sí, estamos sí. Ahí. Ando, pues, ahí yo viendo la manera, pues, de sacar la semana. Sí. Y pues de todo modo yo me he hecho responsable, pues le han mandado dinero para ellos. Ay, pobre, ¿son tuyos, hijo? ¿Mande? ¿Son tuyos, hijo? Sí, sí son, pero en ese momento pues no, yo le dije a Celia pues que no te dijera. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues mira, ¿y Dios quiere, hijo? No, pues claro, pues cómo no. Son tus hijos, sí. Sí, son mis hijos. Es que yo me acuerdo que se andaba cuando vino ella aquí contigo, cuando eran novios, pues yo vi a ella pasoncita. Sí, pues sí. Eran novios, vivieron juntos, se llevaban los trastes, la verdad es casa y todo, hijo. Pues se me hizo raro que después ya no. Así es. Sí, y a ver, es que ella se quiso dar puesto luz allá en Hidalgo, pero... Sí. Pero bueno, entonces sí. A lo que voy es de que su actual pareja, sí, de ella, sí, ya se dio cuenta pues de que nosotros nos hemos estado mandando mensajes. Sí. Y ya se dio cuenta también de que los cuatro hijos son míos, ¿verdad? Sí. Entonces la votó. Sí, pobre. La votó y no quiere pues que ya no la quiso ahí en la casa. Y ya me estuvo hablando, de ella pues de que me estuvo platicando pues de cómo estuvo el asunto. Y ajá, ya también le dije, no, pues sabes que le digo, no, pues yo también te extraño pues mucho y todo, ahí estuvimos platicando. Sí. Y tomamos la decisión, ella se va a venir para Michoacán. ¿Para acá se va a venir? Sí, se va a venir para acá, para Michoacán. Ay, ¿y qué vas a hacer con una mujer sin chica, Eduardo? Salve el corazón. No, espérame pues, madre. Iba. Ah, sí, sí. Precisamente quiero hablar contigo. Sí. Es que necesito que me apoyes, amada. Chinga su madre. Necesito que me apoyes porque... yo estaba pensando de que tú... le dieras alojamiento pues ahí en la casa de la colonia. ¿Y qué va a hacer si está joven y quiere un hombre? ¿Te imaginas qué va a hacer? No, pues, pero eso no va a ser, pues, va a ser nomás por un rato, para ver ¿sí? Para ver, mientras veo, yo platico aquí con Ani. Pues platica, pues, que tienes un niño, niños. ¿Qué no le dices ya? No, pues, no le he dicho nada porque, pues, ya ves cómo se pone a veces. Y bien, bueno, honestamente, pues, a veces andamos ya bien mal con Ani. Tú a veces nos verás bien, pero la verdad no, es bien enojada. Sí, vaya mal. Me reclama cada rato y a veces hasta me ha golpeado y todo. Mejor ya mejor he estado pensando bien y ya mejor me voy a recoger con Celia. A lo mejor ya con ella hacemos vida bien. Sí, ¿verdad? Con tus dos niños. Y y pues pienso dejar a Ana, ¿cómo ves, mamá? Sí, ¿por qué la vas a dejar? Pues te digo pues que no la hemos pasado peleando, que no la hemos pasado. Antonio, no, cuando pelea uno no, hijo, no, cuando se pelea uno siempre no. Que te grite y corre la mujer y todo. Para decirte que una vez me rompió una botella en la cabeza, no sé si te diste cuenta tú, que traía bien hinchado acá la cabeza yo. ¿Tú? Sí. Ay, Eduardo. No, se pone bien agresiva. Cuando vamos a la casa nos ves así que andamos bien a gusto, bien felices, pero no nos da nada de eso. La verdad, pues ya nomás he estado aguantando nomás por nuestro hijo, pues, por Gael. Sí. Pero, y otra cosa, pues, otra cosa también que tú sabes, pues, que en la intimidad, el sabroso lo hace más sabroso que Ana. ¿Verdad? Uh-huh. Y ya están y pues no, ya no, como que no le pone pues ganas. Y aquella pues sí. Y luego un hombre pues sí, lo que quiere. Pues sí, madre. Entonces fíjate, aquella pues aquella me complace y todo, me da placer. Y esta nomás pues puros, están y pues nomás puro, pura peleadera, la verdad, no. Estoy pensando no, pues, tú, pues, por eso tú vígate, estoy hablando. Pero tú vígate porque también tienes... También te sacó un niño con ella, tú fíjate eso, hijo. ¿Qué vas a hacer, Fernandito? Tú sabes, ma, que lo que un hombre ocupa también, pues, es allá el placer. ¿A poco pues, claro, tú tampoco pides allá? ¿A poco tú tampoco le pides a don Fran allá que te dé placer? Sí, le pide, no me da. Va, está, pues. Él no me da. Por eso, pues, no me da, buscando amigo. Uno. Por eso no, la verdad que no, él no me da. Ya tiene... Yo siento que ya tiene como unos... Tenemos 18 años de casados, de juntos, de casados. Quisiera tener como unos... Nomás, mira, me hizo bien feliz. 6 años, nada más. Para 18, 12 años, ¿te imaginas? Con la pucha encerrada ahí. Fíjate, con la pucha encerrada. Por eso no... Y antes no lo has dejado, ¿verdad? Antes no, ya, muchas veces lo dije, ayúdame, pelo de aquí, hombre, nada de nada, yo me y también este Edu le dijo a, este Jorge le dijo a Richie, y le dijo a Ciclada, le dije, ¿tú crees que mi mamá tan bonita y no tenga ganas de un hombre? No, ella no puede nada, ella me dijo que ya no puede, hijo, ya no puede nada, dice, vete con un muchacho chiquito que te mueres. ¿A poco? Y con un muchacho, hasta con un señor, más que me dé placer. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que no te da el sabroso? Más de 10 años. Sí. Y ya me doy la panza, fui con el doctor hasta Morelia. Y me dijo que si no, que si mi marido no me daba, lo hiciera con otro. El doctor especial de Morelia, dijo. Y porque le van a pegar miomas cancerosas, se va a morir. 10 años, mamá. Ay, ¿de veras, en serio? Sí, 10 años. No, la... Pues... ¿Cómo crees que eso, me siento? Eso es indispensable. Este Jorge también le dijo a Ciclali. ¿Sí? Acá, entre ellos, pues, que a mí me dijo Ciclali de pena. Le dije, ay, yo me da bien esta pena, pero pues, le voy a decir lo que me dijo Jorge y lo que platicamos yo y Jorge. Y ya me dijo, le dije, ay, dice, es que yo la veo usted tan bonita. Que le dijo Jorge a Ciclali. Yo veo a tu mamá bien bonita, bien activa y bien todo y... Pues, ¿por qué no acá? ¿Y qué sabe que ya le digo, Jorge? Pues, yo, ¿tú crees que mi mamá no quiera? Sí. ¿Y por qué ay, no te consigues? Ellos, no, si ya me vinieron y me dijeron, no me dije, cabrones. ¿Y por qué no te consigues a alguien más? Pues, ¿en dónde, amigo? No. Me voy a morir, acabo todo el mundo a morir. Me dijo, los dos que van a salir, me van a hacer el mío más canceroso, amigo. Y adiós, Félix, al morirero y amigo. Por eso yo creo que yo heredé lo tuyo, pues, amá. Traigo el hombre, vámonos a buscar parejas, porque si no, vamos a morir y se va a acabar el mundo, ¿eh? Y aquella sí es bien jugosa, ¿eh? Sí, ay, ya se va a acabar el mundo, la verdad. A mí me ha dicho, la chiquita, yo, la mera verdad, dice usted, toda mi juventud, dice que tengo uso de razón, puras viejas, ¿eh? Chingadas o chingados los que no quieran hacerlo. Dije, ay, pero no verás. Y, sí, mi niña, es que la verdad, si tú no puedes conmigo, yo voy a buscar otra. Si yo no puedo contigo, tú búscate otra, porque yo tampoco lo voy a creer que te me muera. Sí. Ahora entiendes. ¿Sí, hijo? Ahora entiendes por qué no dejo de pensar yo en Arcelia más. Si aquella te va hasta morir, mejor está sí. Una más, la otra mejor. Sí, no, pues aquella hasta me dejaba bien chupado. Pues no más, qué bonito. Ay, así se hace el amor, qué hermoso. Así dejaba yo chupar. Te chupaba hasta los dedos y con la madre, los huevos y toda la madre. Pues sí, pues. Él tira algo, el amor. El amor es bien chungón, bien bonito, cuando se lo hacen a uno bien bonito. Que claro. Te chupan desde los dedos, desde las patas, la rodilla, la lengua para arriba. ¡Ah! Llegan allá al racimo. Cállate, qué bonito. Por tu pata va bien enamorado de mí. Pero agarró las drogas y valió pito. Que cuando yo cuando nació Jorge, ya tu papá andaba bien perdido, si tú te acuerdas. Sí, más. Ya tu papá andaba bien perdido. Por eso, pues. Por eso precisamente quiero que, a ver si me haces, que me apoyes, pues, para que la metas ahí por un tiempo, un mes, 2 meses, más o menos. Para ¿Y en un mes vas a dejar a aquella? ¿Eh? ¿En un mes vas a dejar a aquella mujer? Pues yo creo que sí, la voy a dejar. Pues voy a platicar. ¿Ya, pero pensaste bien? ¿Ya lo pensaste bien? Es que si se pone bien agresiva, pues, ¿qué más voy a hacer? Sí, eso sí, eso te está aventando. Sí. Te está diciendo, vete. Sí, es decir, la pienso dejar y le voy a quitar, pues, a Gael. Yo me llevo a Gael, de todos modos, aquella, mira. Aquella va a traer los cuates. Ah. Y aparte ya tiene otros dos. Entonces ya van a ser cinco. Ay, ahí son un familión. Sí, pues, nada, pues, lo de menos, hombre. Ya ver cómo le hace uno. Pero ¿ya? Vas a ser feliz. Yo para mí, digo, quiero que sean bien felices. Sí, ¿no? Y cuando esté aquí, pues, hasta las patas yo le voy a chupar. Yo también tengo que ser bien feliz, porque si no, al rato me van a llevar a la carrera para el panteón en un cajón. Sí. Y van a llorar porque les conté ya. Jorge, le digo a acá, y tú, ya sabes, y Richie no se diga. Entonces, ¿tú crees? Al rato se muere uno, así decía claro. Tu papá. Así le decía tu papá, mira, si no me das placer, me voy con otras putas. Mira, sí se fue. Ya ves. Y yo sí, si yo no, sí le daba, hijo. Y ya que no te dan el sabroso a ti, pues te vas a entretener con otra con persona, cinco sí. chiquillos. Exactamente. No, pues con los cinco chiquillos ya te vas a entretener ahí. Sí, sí. Entonces, cuando ya no tienes placer de tu pareja, cuchi, vamos con otra chula o con otro chulo. Así es. ¿Por qué? Porque tu juventud, tus años bonitos, hermosos y todo, ay, más Santa María, madre, no, pues digo, Dios te trajo al mundo para que disfrutes, si no te compras de una, te compras de otra y otra, pues hay muchas mujeres, dijo ahí, y para las mujeres hay muchos hombres. Entonces, ¿sí me apoyas, madre? Pues venga a hablar, platicar con Fran. No, pues, tú eres la que llevas la batuta y ama, tú dime. Entonces, pues sí, pero... Si me apoyas para rifármela con Arcelia, te digo, ¿ya le te digo a ella? Te digo que cuando ya esté aquí hasta las patas le voy a chupar, la verdad. ¡Mira cómo es ese amor! ¡Ese es amor eterno! Sí, nomás te ocupo pues que me apoyes, pues. ¿Pero cuántos? ¿Tiene tres? Tiene, son los cuates y tiene otros dos aparte. De lo que era su pareja, pues. ¿De puros hombres? No, son tres hombres y una niña. ¡Ay, Santa María! ¿Cinco? Sí. Pues ya con Gael son cinco. Sí. Así es. Ay, pues yo no sé primero. Mira, pues yo sí, porque tú seas feliz, amigo, yo sí. Pero la muchacha, tu esposa. Sí. ¿Qué vas a hacer, pues, con ella? Pues te digo, voy a hablar con ella. Ah, ya. Bueno, platica, pues. Primero, lo más seguro es que se ponga mula y me empiece, pues, a sacar las cosas. No, la verdad hasta tengo miedo de decirle porque hasta con lo que vea, lo que tenga en la mano me va a lanzar. Ay, entonces, ay, ay, mejor, es chucha, pues, es chucha. Sí, pues, sí, es bien chucha. Ay, ahí está, creo, pues, no, cállate, te mete un putazón y cállate. Entonces, sí, hijo, te mete un putazón entonces, y te mata. Por eso no le he hablado, pues, no le he dicho nada de eso. Y, pero no. ya ahorita ya llegó el momento y yo creo que ya hay que hablar. Hay que hablar, claro. nomás necesito ya, aquella ya viene en camino. Yo creo que ya mañana llega. ¿Sí? ¿Quién? Arcelia, ya mañana. ¡Ay, córrele! ¡Córrele! ¡Vaya purísima! ¡Ay, ay, ay! Pero pues por ¿qué ñatada tengo yo? Por ay, eso me urgía hablar contigo. Que ya va a llegar. Ya va a llegar, hijo. Oye, madre. ¿Eh? Y pensándole, ¿y si tú le dices a Ana? ¿Y si tú la enfrentas? ¿A quién? A Ana. A Ani, pues. Ah, ya sí, ¿y qué es que ya se me va a decir? Ya si me manda la fregada, pues ya, pues ya sirve que tú me ayudas aquí, pues. ¿Y qué le digo? Pues le comento, pues, de los cuates, de los cuates, pues, que sí son míos. Le comentas que sí son, que siempre sí son míos. Ah, y que, bueno, la verdad, también sí, le digo. Yo le digo, no, es que yo tengo otra familia, sí, son sus cuatro, sí. Y son de él, son sus hijos de él. Sí, ah, sí, me consta, sí, porque aquí vino la muchacha embarazada. Le comenta. Y andaba embarazada y aquí andaba con él y todo, y era su pareja. Sí, le comentas, pues, que ya no hace, que si, tú no, si no me hace feliz a mí, pues ya la mandas también a la fregada. Bueno, yo si la veo, pues le comento, si le hablo. ¿Pero ya estás bien decidido? Mira, pues te entiendo, madre, te entiendo, pues, que todo está... Sí, todo está, pues, hay que disfrutar. ¿Tanto tiempo? Sí, y pensándolo, pues, bien, ya ahorita que viene la Navidad, pues, sirve que te regalo, pues, un juguetito por ahí. ¿Un qué? Un juguetito, pues, para... Ay, ay, ay, ay. Bueno, yo no sé, ya nomás te voy a echar la mano de una cosa. Sí. Y ya tú ya la otra cosa la agarras. La agarras o la dejas y ya. ¿Cómo de una cosa? Pues, se va a quedar contigo, ¿no? Sí. Entonces, y pues, si te lo quieres quitar, tómalo. No. Y es que yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas para que no me lo quite. Ah, ¿tienes pruebas, hijo? Y de todos modos, Gael se viene conmigo. Ya hemos platicado y ya lo es. Y él ha estado platicando a él. Y ¿al niño? Seguro que se viene conmigo. Fíjate, si yo me quedo contigo, papá. Sí. Así es. Entonces, ¿sí me vas a apoyar en que se que se hospede ahí en la colonia mientras? Sí, mientras me agarré los chicos con Ana, sí. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, ma. Sí, mi hijo, pues eres mi hijo. A todos los apoyos, nada más que me dicen, me hacen muy, muy rebelde. No, pues. No, rebelde, no, pues, pero, pues, muchas gracias. Yo sé que tú eres la mejor mamá. ¿Sabes bien que cuentan conmigo, mi hijo? Sean mis hijos como sean, yo los amo. Y si puedo ayudarles en algo, aquí estoy. Este muro que no se quebra. Y pues ahí exige la Ventran, pues, que te cumpla, porque si no, pues, te va a echar a perder la maquinaria. No, ya me voy a morir, ya que tal, morir. Ahí que me dijo, doctor, me han dicho como unas 5 veces, me ha dicho el doctor, que me voy a morir, que me voy a morir. Y dice, no, señora, y usted se va a dejar morir porque usted quiere. Usted quiere. Ahí a morirle me agarró de la mano el doctor, el que me operó, hijo, y que me dice, venga. Y en la ventana grandota que está ahí en el seguro de allí de Morelia, me sacó y dice, ¿cómo ve allá? Que está comiendo mucha gente. Ah, ¿no ve muchos hombres, muchos muchachos y todo? Sí. ¿Qué pasó, señora? ¿Usted quiere morirse o qué? Así me dijo, hijo, y le dije a Frank, ¿quiere morirse? Pues muérase. Sí, pero mire, no. Este no es nada, nada de delito que usted haga el amor con otro si su marido no le cumple. Si usted juega de que no le cumple a su marido, de mucho los huevos que su marido hubiera con otras mujeres. No, pues así es que yo no lo sabía. Y sí, mi hijo, tengo más de 10 años. Tengo más de 10 años, como tengo 18. Sí, no, me preocupa también eso, ¿eh? ¿Cómo no te va a preocupar? Y a mí me preocupa también, hijo, porque ya siento aquí bien peor en la vagina, ya siento que me voy a morir ya. No, me voy rezándole a Dios, pidiéndole que no me vaya a pegar nada, que no me... Pero ya el doctor me dijo, dice, mi hombre cancerosa si se muere. Y también le dije a Cristina, pero rápido, vamos a que te coja, muchacho, rápido, pues, corre, vamos. Cuando mi mamá no estaba mala, fíjate, te estoy hablando, fíjate, ¿cuántos años tiene mi mamá de mala? Poquito. Y te estoy hablando antes de que mi mamá se muriera, antes de que mi mamá se enfermara. Y no, Cristina, pues... vamos, corre con un muchacho rápido, feliz, ahí te vas a morir, córrele. Y yo no, Cris, yo no. Muérete, pues, muérete, así no escuché, Cris. Por eso, pues, por eso te voy a regalar un juguetito, pues. Nomás dime, pues, cómo te gustaría el juguete, doble cabeza o. ¿Te sientes bien? Ay, hijo. No, es que de veras, uno también pues ocupa de juguetes. No, ¿cómo crees que no? Mejor con un hombre de verdad. Oh, pues es que, pero pues ni modo que vas a hacer pues acá güey a don Fran. A mí ya me ha dicho él. No, chiquita, nomás que no te vea yo, que no sepa tú vea a coger porque el mundo se va a acabar y te vas a morir. Así me ha dicho él, yo ya lo he dicho. Hemos platicado los como pareja. Ajá. Y me ha dicho, pues vete, chiquita, pasé por ahí tú sola, a ver si tienes un cabrón que te coja, porque es lo que te vas a morir. Preferiblemente que me vivas o que estés muerta. Así me ha dicho. Y tengo cualquier cosa y digo, pobre de mi mamá, ¿tú crees que le digas? Y claro, ¿tú crees que la mamá tenga ganas de coger y tener a tu niño y ya no puedo tener niños? Digo, pues sí. Coger, sí, pues. ¿Tú crees que no? No, por eso me preocupa, pues, porque pues yo nací de ahí. ¿Cómo es que se va a echar a perder eso? Pues exactamente, se van a comer los gusanos. Y todavía no estoy viejita, chocha. Chocho, ya los que ya no tienen, ya pito, que les cuelga para abajo. En lugar de mirar para arriba, el pito cuelgando para abajo. Sí. No, mi hijo, no. Una vez me dijo una amiga mía, te voy a traer un juguete, y que me traiga un juguete, un pito, no. Dije, ay, ya vamos a morir. No, tampoco un pito tan grande, ¿sí? Te digo, no, pues ya te digo, sí, hijo. Ya, yo, ya sabes que mis hijos, yo los amo con todo mi corazón. Y pues ya ves, pues a ver qué hacemos. Sí, mira, de hecho yo pues ahí por parte de mi trabajo, pues conozco varios jovencitos, no sé si quieras que te consiga uno. ¿Un qué? Pues un joven, pues, que si te cumpla. Ey, sí. Un joven que si te cumpla, pues, a lo mejor ahí está un frena. ¿Te has escuchado? Allá está buena. Ah, sí, entonces. Pero ya le ha dicho lo que te estoy diciendo, sí. Sí. Ajá. Sí, un chulo, ¿eh? Ah, bueno, pues. Entonces, yo para. Sí. No, yo al rato, pues, platico con algunos ahí. Sí. Que pueden hacer par, ¿no? Sí, así. Ah. Sí. Sí, amigo. Alguien que te dé batalla, madre, porque. Sí, ándale, amigo. Todo, pues, sí, cierto, está bien. Me parece fantástico. Bueno, pues, el juguete, ay, no va. Oye, bueno, yo no puedo, pues, métate con este pito. El juguete no, ese lo descartamos, ¿ah? ¿Eh? Ah, vamos pues, ¿eh? El juguete no, ese lo descartamos. Oye, me dicho que puro piti pucha me tiro. Ya digo mi guardia también, puro piti pucha. Ellos no pensando en eso, hijo. No, pues sí. Sí, es lo más lindo. Oye, amigo. ¿Qué quieres que te conviene? Sí, uno chulo, amigo, que me guste. ¿Cómo? Pero a ver, dime pues, es que ¿cómo lo quieres? Así que no esté tan flaco. Llenito, hermoso y guapo. ¿Llenito y qué más? Y guapo. Guapo. Sí. Okay. Anda, el pelo tú me dices. ¿Y qué más? ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Que esté bien dotado o cómo? Que esté bien así. ¿Que sí tenga buen paquete? Bueno, pues yo qué voy a andar, pues, ni modo de estarles preguntando. Ah, no. Tú ya sabes. Bueno, pues. Ya sabes, amigo. Tú ya sabes que sigo. Que sí te ayudo, amigo. Bueno, entonces, pero mañana, cuidadito, pues, que se quede mañana con él. Llega. ¿Eh? No, pues yo de todo modo no voy a descuidar, pues, a Gael. Te no. Digo, yo voy a ser responsable. Entonces, yo creo que mañana viene llegando. Ah, también otra cosa. ¿Qué? Trae otro niño, viene pues con otro niño cargado ya. ¿Sí está embarazada? Está embarazada, pues ya viene embarazada. Pero también, y van a ser cinco. Ya. ¡Ay, cuatro chiquitos vas a tener, niño! Con Gael, seis. ¡Ay, vamos a poner con todo ese niño! No, pues aquí, de hecho, hasta fíjate que hasta estaba pensando, pues, que si Ani no se porta tan mal, incluso aquí les vengo a traerlas, aquí que se quede con nosotros también, y aquí vivimos los tres. ¡Pues sí, hombre! ¿Necesitas decirle? ¿Necesitas decirle? No, pero pues de todos modos tengo que tener contempladas las dos cosas, por si me dice que no, pues la dejo. Y me dice que sí, pues ya vivimos aquí los tres, ¿verdad? Ay, esta me da risa, ¿tú crees que va a querer aceptar? Pues quién sabe. Ya sería hasta que platique. Sí. Si fuera así, pues te imaginas. Bien a gusto. Bien a gusto los tres aquí y ya nos ponemos a trabajar los de ya aquella que le ayuda al quehacer aquí a Ani. La recién nacido, ¿verdad? Ya está, pues, madre. Entonces, mañana que llegue, te la llevo ahí. Me la cuidas mucho. Está embarazada, pues, ¿verdad? Y la cuidas Santa mucho. Santa María, madre de Dios. Mira, después. Y sabes que te amo mucho. Pues ya sabes, ya. Entonces, me gusta hacer de un chulo. ¿Eh? ¿Sale? Un chulo. Sí, madre. Sí, yo también. Ahí yo te voy a pasar el número, ya lo te digo. Sí, ándale, pues, hijo. Ándale, pues. Pues, dale. Y bueno, ya mañana, que te vea, madre. Ya mañana que te llegue a tele y que te vea. Sí. Te voy a preguntar algo. Sí. ¿Quieres saber qué te voy a preguntar? Está bien, hijo. ¿Quieres saber qué te voy a preguntar? ¿Eh? ¿Quieres saber qué te voy a preguntar? A ver, ¿qué? ¿Cómo se escucha el Panda Show? Que esto es una broma, madre. ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Hola, mi chula! ¡Doña Felicita! ¡Está en las bromas del Panda Show! ¡Una broma, madre! Sí, está bien, parece bien. Doña Felicitas, me quedé preocupado hace 10 años. Ave María Santísima. Ya no sé, radio, madre. Ya no sé qué preguntarle, Felicitas, si estaba preocupada, porque creo que su hijo, el tener más hijos y que los gemelos sean suyos, le dio felicidad. ¿Y por qué le dio tanta felicidad? ¿Eh? Ay, Eduardo. ¿Por qué le dio tanta felicidad, Felicitas? Ay, Friki Kiko. Pregunto. ¿Felicitas? ¿Por qué le dio tanta felicidad que tuviera más hijos su hijo? Me gustan mucho los niños. Sí, y hacerlos también, ¿verdad? Sí, también. Oiga, ¿y cuántos hijos tiene? Cuatro. ¿Cuatro? ¿De cuántos intentos cada uno? Ya están los dos, todos. Oiga, le va a presentar un muchacho. Oye, Eduardo, sí tienes que ayudar a tu mamá, no manches. Oye, pero qué bien se llevan ustedes, ¿no, Lalo? Sí, sí, claro, pandita. Se llevan de poca madre, eso está chidísimo. Tu mamá diciéndote que no, que ya hace mucho tiempo que su vagina no se... Lalo, dile por qué la bromita a tu mamá, adelante. Ah, quería aprovechar para reírme un rato y agradecerle a mi mamá por todo. Por todos los momentos que hemos vivido, darle muchas gracias, decirle que la amo y que la quiero mucho. Doña Felicitas, ¿está ahí? ¡Sí! ¿Y qué le quiere decir a su hijo de la broma? ¡Que le voy a meter una chinga! Bueno, mire, mire, usted le mete una chinga a su hijo y Eduardo le consigue un chulo para que el chulo le meta una... Una chinga también, ¿o no? Doña Felicitas, le mando un beso enorme y espero que su marido le cumpla porque ya le urge. Cuídese mucho. Bye bye, buenas noches. Oye, Eduardo, qué chulada tu mamá, compadre. Oye, oye, ¿y tú sabías eso de que hace 10 años no la hacen feliz? No, no lo sabía, pandita. Oye, ¿y cómo empezó el asunto de estar hablando de la intimidad? O sea, ¿cómo fue? No sé, pero se fue como gordo en tobogán. Haz de cuenta que estaba hablando con el compadre o la comadre, se le olvidó que eras el hijo, cabrón. Yo creo que de lo que piensa uno es de lo que más habla. No, oye, te digo una cosa, compadre, sí, consíguele un chulo, no seas gacho, güey. Porque estaba bien anotada, ¿eh? Sí, consíguemelo, quiero gordito. Y... ¿Neta? Sí, claro, aunque sea uno de plástico, se lo voy a conseguir, hombre. No, pero se ve que le urge uno de carne y hueso. Oye, ¿y tu padrastro qué onda? ¿Lo conoces o qué? Sí, sí, lo que pasa es que ya mi padrastro ya está grande, ya es grande de edad y pues él ya no puede. ¿Y qué edad tiene más o menos tu padrastro? ¿O su pareja? Tiene 72 años. Pero qué, una pinche pastillita azul, güey, cámara. ¿Y tu mamá qué edad tiene? Voy a hablar con él. ¿Y tu mamá qué edad tiene? Mi mamá tiene 56. No, pues todavía está jovenaza, pero sí se nota. Oye, pero se ve que es bien atascada porque le gusta que le chupen las patas. No, se ve, oye, está cabrón, ¿eh? ¿Neta no sabías estas intimidades de tu mamá? No, hasta ahorita. No, y aparte que dijo también que le gustaba dejar seco a tu papá. Con razón se fue en chinga. Sí, claro. De hecho, esta es la primera vez que nos abrimos a hablar estas cosas. ¿Neta? Nunca, sí, nunca. A mí en lo personal no me gusta hablar pues de estas palabras ni cosas de la intimidad y nada de eso. Pero a ella sí. No, entonces, porque incluso le dijo. Porque incluso dijo que se la chupaba a tu papá, güey. O sea, neta, güey. Por eso te digo que se dejó ir como gorda en tobogán cañón. Sí, claro. Soquito, Loki, no manches. Es que fueron como dos bromas en uno. O sea, la broma por la que nos hablaste, el planteamiento, ella bien relajada, incluso hasta dispuesta a hablar con Ana, ¿no? De órale, pues ya. La que sigue, pero. Pues yo creo que a lo mejor su hormona anda media locadita, ¿no, compadre? Sí, claro, pandita, pues ya 10 años, dice. ¿Y cómo ves? ¿Le conseguimos un chamacón o tú se lo consigues o qué? No, pues. Voy a ver acá uno de los camaradas a ver si hace paro. Pues sí, alguien de tus cuates ahí, un treintón. Oye, pues, ¿qué onda? Pues, aparte como cuando contestó, ¿qué haces más? No, ya estoy aquí. ¿Qué echada como me voy a echar o algo así? Dijo, ¿no? Dile, oye, mira, pues, ¿qué onda? Pues, con mi jefecita, ¿no? Pues ya. A lo mejor ahí alguno de tus cuates te hace el favorcito, mira. En fin, Eduardo, dime por favor en Michoacán cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. Información y hagas tu bromita. ¿Qué onda, Gavichín? ¿Cómo estás? ¿Para quién la bromita, papá? Hola, buenas noches. Mira, se trata de esto. Yo quiero bromear a mi primo, ya que pues yo me llevo muy a todo dar con él y creo que aguanto a todo. Entonces esperemos que así sea. Oye, a ver, ¿cómo se llama tu primo? ¿Cuál es su nombre? ¿De mi primo? No, de tu vecino, güey. ¿De quién estamos hablando, baboso? Ok, sí, Guillermo. Pues que vean que todos los Gabrieles son más que imbéciles. No, man. Se llama Guillermo. ¿Y qué bromita le vas a hacer a tu primo? Porque me hace sentir de que realmente está pesadita. Ah, mira, lo que pasa es que tengo año y medio de que me operaron mi pierna. Tuve una amputación hasta la rodilla. Entonces, ¿y qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te la amputaron? Ah, lo que pasa es que me corté las uñas de más. Te cortaste y te fuiste hasta las rodillas, ¿no? Pues sí. Ya me imagino ese corta uñas, fue estilo machete, ¿no? No, ese ya más moderno fue con esmeril. Chanclas, qué mala pata. Entonces, digamos, ¿fue un accidente de trabajo? Mira, no me gustaría indagar mucho, pero fue una mala decisión médica. Pero bueno, yo estoy consciente que no soy una pierna. Ok, pues, ¿tú no tienes una pierna? Tengo muchas ganas de seguir. Dices que hasta la rodilla, ¿no? Sí, arriba de la rodilla. ¿Y esto tiene más o menos un año, comentaste? Arriba de la rodilla. Sí, ¿y cuánto tiempo tiene que pasó esto de tu pie o de tu pierna? Año y medio aproximadamente. Año y medio, muy bien. Sígueme platicando, ¿qué onda con Guillermo? Sí, entonces te digo, la idea es decirle que estoy en el hospital y que hay una pierna que pueden injertar. Es un experimento que están haciendo. Pero resulta que necesito un donador de piel, pues para que no haya rechazo, ni mucho menos. Eso es lo que tenemos planeado. Ok, pero aparte necesitamos piel, pero piel de tuano. Porque obviamente esa piel alcanza un estiramiento. Ok, entonces a ver si entendiste, a ver, está chido. Tú estás en el hospital de especialidades, él sabe, tú tuviste una situación, estás amputado de un pie. Entonces, ahorita hay la posibilidad de que te hagan un trasplante, digamos, de esta, pues, prácticamente es pierna, ¿no? ¿O pie? No, es pierna, pandita, porque es hasta arriba de la rodilla. Ok, perfecto, ¿vas a necesitar que participe? Sí, claro, pues eres el doctor. Ok, pero bueno, antes de que invites a participar al doctor Esquivel, ok, bueno, pues tienes que hacerle la explicación de toda la situación y de todo lo que conlleva para tenerlo amarradito. Muy bien, nos vamos directo con las bromas. Escuchas el Panda Show Internacional. Hola, pandita, te mando un beso súper grande. Yo, Violeta Isfel, soy tu fan. Gracias por hacerme reír todas aquellas veces que te escucho. Bye. Bromas. Claro, música. Excelente. ¿Quieres tú qué? Métete ahí, por favor. Oye, Gabriel. ¿Sí? Si necesitas una pierna de más, yo tengo tres. ¿Puedo echarte la mano? Bueno. Hola, Lick. ¿Cómo le va? ¿Qué onda? ¿Estás ocupado? No, ¿qué pasó, hermanito? Oye, un favor, hermano. ¿Qué crees? No te vayas a espantar, ni mucho menos. Estoy en el hospital. No manches. Sí, carnal. Bueno, es una buena noticia, espero que así sea, ¿no? Perdón que te moleste, pero pues indagando todo y investigando, hay la posibilidad de que me injerten una pierna. Ayer hubo un accidente y pues una persona falleció, entonces va con medidas y todo. Entonces, pues quería preguntarte si me podrías apoyar Lo que pasa es que el doctor está pidiendo que me dones un poco de piel para que no hubiera rechazo. Tú sabes que yo tengo muchas ganas de seguir adelante y... pues no sé, quisiera pedirte de favor que me ayudara. Sí, ¿cómo no? ¿Pero cuándo aquí? Pero sí. ¿Mandé? ¿Cuándo? Pues sería mañana, porque te digo, ya estoy aquí en la cama y ¿En qué hospital? Pues nada más estoy esperando explicarte al doctor todo el procedimiento y pues lo que los ruidos que pueda haber, ¿no? Yo me atreví a decir a ponerte a ti, ¿no? Porque pues estamos del mismo hotel y todo eso. Entonces, pues sí, quisiera pedirte ese gran favor. Ya sabes que yo tengo muchas ganas de seguir adelante y pues ojalá me puedas ayudar. Sí. ¿Cuándo quieres que vaya? ¿Mañana qué hora? Pues no sé, lo más pronto que pueda. Yo sé que está retirado, pero... ¿En qué hospital está? ¿Sí te acuerdas, no? Donde a mí me operaron acá en la de Metepec. Sí. A ver, déjame, no, espérame. Sí. Sí, pues mañana saliendo de aquí del trabajo me lanzo en la moto de volada. ¿Pero sí me darán incapacidad de mi trabajo? Ah, pues sí, claro, pues como es del seguro... te deben de dar incapacidad y pues por los días que vayas a estar inactivo. Sí, no te preocupes, gordo, si te doy, no hay pedo, no tengo pedo y por estoy en la cama que da la vista a la carretera. Ya ves que te gusta a ti mucho la carretera. Sí, gordo, no te preocupes, sí, sí te doy. A ver, déjame pasarte al médico para que te explique, ¿no? Sí, ¿qué necesito llevar? A ver, permíteme, doctor, ¿le puso el ritmo? Si permítame un segundo, no. Los análisis hay que pasarlos bueno. La primera hora para ver esto. Sí, bueno. Sí, dígame. Buenas noches, el doctor Esquivel, ¿con quién tengo el gusto? Con Guillermo Alonso. Guillermo, ¿familiar directo de Gabriel? Primos, hermanos. ¿Qué tipo de relación? ¿Viene por parte del padre, de la madre? No, de la mamá. ¿De la mamá? ¿Son hermanas? Primos, hermanos. Muy bien, ¿cuál es la edad de usted? 43. 43 años. Muy bien. No sé si el paciente Gabriel le explicó. Estamos en la clínica 251, él está en la cama 342. Hay posibilidad de un injerto de la pierna. Tenemos un cadáver que llegó aproximadamente hace 6 horas. Todo hay compatibilidad en los estudios que hemos realizado. Pero el motivo por el cual se le está llamando es el siguiente: necesitamos hacer injerto de piel. Sí, está bien. Es muy importante la compatibilidad de esto porque es lo que va a permitir que en esta parte de la cirugía haya un buen engranaje entre ambos miembros, el que se va a extraer del cadáver y cuando sea injertado hacia el familiar de usted. ¿Tiene usted tatuajes? Sí, sí estoy tatuado. ¿En dónde? En el brazo. ¿Su brazo? ¿Hace cuánto tiempo se hizo el tatuaje? Un año. Un año. ¿Y qué tipo de tatuaje es? ¿Me lo podría describir, por favor? Ah, es un diablito rojo con blanco y azul. Ah, qué caray. ¿Y por qué un diablito? Se me ocurrió, andaba de borracho. ¿Alguna alusión? Pues un diablo. A mi sobrino Miguelito. No le entiendo. Sí, no, pues alusión a mi sobrino Miguel. ¿A ti no sobrino? Un sobrinito. ¿Que se llama Miguel? Sí, un sobrinito, sí. ¿Y es muy diablo? Pues sí, es un canijo. De niño. Aparte del brazo, ¿usted tiene tatuaje en alguna otra parte? Sí. ¿En qué parte? En la espalda. ¿En qué parte de la espalda? En la parte superior de la espalda. ¿Y qué tatuaje tiene ahí? Está una letra japonesa. Una letra japonesa. ¿Qué más aparte del diablo y la letra japonesa? Nada más. Nada más. ¿A qué cirugías usted ha sido expuesto? Me han hecho la circuncisión. ¿Circuncisión a qué edad? Como a los 7 años. ¿Además de la circuncisión? Nada más. ¿Apendicitis? ¿Amigdalitis? No. ¿Algo del hígado? ¿Riñón? No. Absolutamente nada. Entonces, dos tatuajes, un diablillo, una aleta y aparte la circuncisión. Esto a los 7 años de edad, y me mencionaba que usted tiene 43. Sí. Estamos viendo, ¿qué peso tiene usted físicamente? ¿Qué estatura tiene? ¿Cuál es su complexión, su peso? Estoy gordo. ¿Cuánto pesa? 145. ¿145? Sí. ¿Triglicéridos, colesterol alto? No sé. ¿Hace cuánto tiempo que se hizo un estudio clínico, sangre, 24 elementos? No, nunca me lo he hecho. ¿Nunca se lo ha hecho? No. ¿Consume muchas grasas? ¿En la alimentación muchas grasas? Sí, y coca, mucha coca. Y... ¿Problema de diabetes? ¿Mm? ¿Problema de diabetes? No. ¿Y cómo lo sabe usted si no se ha hecho análisis? Mano, pues me siento bien. Muy, pero no sabe, no se ha hecho usted. No, no sé. Ni colesterol, ni triglicéridos, ni si es diabético. ¿Antecedentes de diabetes en la familia? Sí, mi mamá. ¿Del corazón? ¿Antecedentes de la familia? No. ¿Ninguno? ¿Que usted sepa? No, que yo sepa, no. Muy, más o menos, ¿qué dimensión tiene su estómago? Pues hoy está ya 44. 44, entonces usted es obeso. Sí. Talla 44. ¿A qué horas puede venir usted el día de mañana, lo más temprano posible? No, mañana por mi primo me voy de volada. Ahorita ¿Perdón? Mañana salí por mi primo voy de volada. No, yo mañana saliendo aquí del trabajo me voy para allá. ¿A qué hora sale usted del trabajo? Como a las 9. ¿9 de la mañana? Sí. ¿A qué horas ingresa usted a su trabajo? A las 8 de la mañana. O sea, nada más trabaja una hora, de 8 a 9. Bueno. Sí, escucho. Él le preguntaba que si solamente trabaja una hora. Ajá. Más o menos, ¿de qué dimensión tiene su estómago? Como que serán unos 30, no, qué será, como un metro, yo creo. Porque necesitamos analizar de qué parte le vamos a extraer la piel. ¿Usted es nalgón? ¿Es de glúteo grande o glúteo pequeño? Pues creo que estoy de glúteo medio regular. ¿Sí puede ser un poco más explícito, por favor? Así como del tamaño de su estómago. Es así redondo. Sí, su estómago me dijo que es redondo y que tiene más o menos una dimensión de un metro. Es lo que me dijo. Ahora sí me puede hablar de sus nalgas, por favor. Pues están medias grandes. Grandes. Me da risa. ¿Por qué le da risa? Es un tema serio. Perdón, es que me habla de mis nalgas y me da pena. Bueno, los glúteos, si quiere llamarle otra forma, pero el nombre correcto y científico son nalgas también. Sí. ¿Me puede hablar de sus nalgas, por favor? Pues son tan peludas. ¿Usted tiene mucho pelo en todo su cuerpo? ¿Pelo en pecho? Sí. Además del estómago, ¿dónde tiene usted tiene la piel flácida? En la panza. ¿Solamente en la panza? Sí. Muy bien. ¿Piernas? ¿Brazos? Pues las piernas las tengo medias gordas. ¿Usted practica algún tipo de ejercicio? Hace como 5 años sí practicaba mucho ejercicio. Bueno, hace 5 años, ya pasó mucho tiempo. Hablo en la actualidad. No, pues ya tengo hago ejercicio como un año. Como un año. Muy bien. ¿Qué parte usted considera de su piel tiene mayor elasticidad? ¿Puede ser el estómago, puede ser la nalga o puede ser la pierna? En la panza. En la panza. Muy bien, perfecto. Le voy a comunicar, por favor, a su familiar. Es importante que usted venga a la brevedad posible. Si pudiese venir antes de las 8 de la mañana, sería mucho mejor para hacer todos los preparativos. A ver, Gabriel, aquí está tu familia. El problema que tenemos es que ha sido tatuado, ¿no? Yo creo que no va a ser la persona indicada, porque tiene doble tatuaje. Aparte de todo, presenta demasiada obesidad. Está bastante gordo. Sí, y eso puede ser peligroso. Nosotros no podemos esperar tanto tiempo, como te he dicho, porque es muy probable, debido a su grosor, que tenga triglicéridos y colesterol, que no esté sano en su salud. ¿No tiene usted alguna otra persona? Pues no, doctor, es que es la única persona que pues está de mi forje. Máximo, como le dije, máximo tenemos menos de 24 horas o 24 horas y ya pasó el tiempo para poder nosotros realizar la operación. Ahora necesitamos también cómo es, ver cómo está de sus genitales porque ya está circuncisado. Disculpe, ¿alguna enfermedad venérea que haya tenido? No, nunca. ¿Nunca? ¿Nunca ha ido a un tratamiento? No, nunca. Para nada. ¿Cómo anda usted del puño de ligas? ¿Cómo ando de qué? Del puño de ligas. ¿El puño de ligas? Así es. ¿No sabe usted qué es el puño de ligas? No. Bueno. Sí, no sé qué es eso. Ah, no, mano. No sabe. Entonces va a estar medio difícil. Ah, no, esto sí está así, pero difícil. Si gusta hablar con su familiar, por favor. Memo. Sí, ¿qué pasó? Ay, hijo, es que yo necesito que me eches la mano. Oye, sí, necesito que me digas una cosa muy importante. ¿Cómo? Sí, necesito que me digas cómo se escucha el panda, carnal. Ya era justo y tenía que ver. Ah, no manches, gordo. Ya me la había creído. Fue broma. Fue broma. Estas de las bromas del Panda Show. Oye, compadre, este sí, en caso de que fuera verdad que necesitaras un paro de él, o sea, 44 de cintura, más de 100 kilos. ¡No, hombre! No te hubiera ayudado en nada. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado a través de Claro Música en este 25 de noviembre. Regreso mañana jueves con el programita 566. Gracias, buenas noches. Pásela bien.